famosos, tan famosos. En el 2000 sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un... ¡Arrancamos! Hola, Pablito, ¿no te fuiste? No me voy, no me voy, me quedo. ¿Cómo ya sos? Me estoy instalando, tengo una cucheta en los estudios de Radionauta. ¿Una cucheta? ¿Te estás quedando con alguien? Pues si no, doble, no, son pero, dos camas. Una, sí, pero cucheta me gusta porque es como una, te da como situación de... Protegido, como si fuera una cuevita. Más de marginalidad, onda, me trajo una cucheta, es como ya está. Estaba pensando en un catre. Estabas pensando en un catre. Estoy pensando la cucheta es la de los niños. Una cucheta, claro, ya estoy mal... del habla. Está bien. Voy a sufrir seguramente algunos episodios de dislexia a lo largo del programa, pero bueno, vamos a intentar disimularlos. Los vamos a arreglar, tranquilo. Por favor, siendo las 11 y 4 de la mañana de este viernes 7, sí, 7 de septiembre, nos saludamos con Abril, no lo hacemos con Lorena porque nuevamente está llegando tarde, ¿eh? Alguna excusa bueno, va a poner, Pablito, pero igual tranqui. Está llegando, es difícil estacionar por las veredas de acá de Olga Vázquez, ubicado en 60 entre 10 y 11. Así es, y bueno, le decimos a nuestros oyentes que es un día que hace calor, hay hace como calor. 20 grados, hay mucho sol, así que nada, una camperita para la tardecita. Pero lo recomiendo. Tranqui, sí, es la recomendación para este clima. Se vino la primavera, dicen que dura hasta el domingo. No, otra vez vuelve a bajar la temperatura. Baja un poco la temperatura, se esperan algunas precipitaciones. Empezamos con los trabalenguas. Sí, con sí. Los trabalenguas. Saludamos a Camila, que también sigue presente al mando de la operación de este programa también. La saludamos por el hecho de haber compartido recién y que nos sigue acá haciendo el aguante a Marina Cabral. Hola, Marina. Ella es mi antecesora. ¿Esa? Es mi antecesora, así voy a ser yo cuando sea grande. Ah, muy bien. Es mi objetivo en la vida. Ah, muy bien, es un buen objetivo en la vida. Y saludamos a quienes hacen posible este programa también, que están en preproducción, en producción de redes, a Melissa, a Kimei y a Belén, que siempre están ahí dándonos una mano. Bueno. Tenemos un muy buen programa y una consigna que busca explotar la creatividad de nuestros oyentes. Es difícil, pero confiamos en nuestros oyentes, ¿o no? Sí, como... yo tengo mucha confianza en quienes nos escuchan. Es una consigna difícil que vendría a ser la siguiente. ¿Qué nombre / título de película le pondrías a tu última o actual relación sexoafectiva? Sí. Está buena. Yo hace 12 horas que lo estoy pensando igual. Llegué a una. ¿Llegaste? Pero voy a esperar pero un poco. Pero no, yo creo que habría que tirarla como un ejemplo, como para que la gente vaya empezando a pensar algunas. A ver, ¿cuál tenés vos? Bueno, la mía es Un cuento chino. Un cuento chino. Es compleja, me gustaría, vamos a agregar algo a la consigna, es justifique su respuesta. No, eso ya es mucho. ¿Ya es mucho? Y bueno, sí quieren, si quieren justificar. Para ahí es muy, muy personal. ¿Quiere justificar porque es un cuento chino? ¿Esta es su actual, su última o no importa? No, es mi actual. ¿Tu actual es un cuento chino? Un poco porque es un poco bizarra mi relación, pero me gusta así, o sea... Como que caen vacas del cielo, sí, y es esa onda. Creo bien. Que es lo que me atrae de la relación, que es rara. Está buena, me gusta ese título para una relación, un cuento chino me parece una buena. Puede haber títulos no tan optimistas, no sé, puede haber alguna relación que le recuerda a Titanic, ¿no? Ay, ese estaba destinada claramente al fracaso. Relaciones que pueden estar relacionadas con la película Psicosis, esas son más complejas. No, bueno, eso si sí nos llama no alguien y nos tira esa... Ahí al toque, nada, nos comunicamos y vemos cómo podemos ayudar. ¿Vos pensaste alguna, Pablito? No, ¿sabés que no? Ah, qué no vivo. Pensé, me hice, me, me, me parecía que podía zafar. Bueno, pensala, tenés unas dos horitas. Vamos a pasar las vías de comunicación, ¿te parece? Por favor, para que participen. Bueno, pueden enviar la respuesta a la consigna, que la volvemos a repetir, es qué título de película le pondrías a tu última o actual relación sexoafectiva. Y el teléfono es 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190 y si no también a nuestro Instagram y Facebook. Correcto. Premio por esta consigna, dos entradas para la fiesta grande de mañana del Olga. Van a estar tocando Apayagú, Agua Sucia y Las Manos. Y vamos a estar hablando hoy un poquito, dentro de un rato, con el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, para hablar un poquito de esta fecha. Esta fecha que va a ser 8 de septiembre, pero hoy es 7 de septiembre. Y en la historia han pasado cosas. Bueno, en 1810, en Buenos Aires, la primera junta de gobierno crea la biblioteca pública por iniciativa de Mariano Moreno. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Instruyanse, dijo. Y en 1813, unos años después, en Estados Unidos se usa por primera vez el término Tío Sam para referirse a este país. Mirá, ¿sabés de dónde sale el Tío Sam? Estoy averiguando un poco. Wea. Parece que había unos soldados estadounidenses a los que les llega como unas latas de carne, ¿no? En la que decía US, que es por Estados Unidos, ¿no? Claro, son las siglas. Sí, sí. Y entonces empiezas a hacer un chiste interno que el proveedor de carne se llamaba Sam. Y Ankao, que es tío, okay. Empieza con U. Entonces US sería tío Sam muy en inglés. Bueno. Y a partir, bueno, de ahí lo toma el gobierno de Estados Unidos y hacen toda la propaganda para que se unan al ejército, ¿no? Y ya quedó después como una referencia de todo lo malo de Estados Unidos, que es casi todo. Es increíble, ¿no? La capacidad que tienen los yanquis, que hasta tienen un dibujo que son ellos. Y bueno, no, nosotros también. Bueno, pero un chaboncito tiene con un dedo señalando. Y un 7 de septiembre a las 11:10... llega Lorena Torno. Un momento Lore. Único. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Lo recordaremos el año que viene, si muy cae. Bueno, sí, bueno, seguimos viajando en el tiempo. En 1898, en Buenos Aires, se abre al público el Jardín Botánico. Mirá vos. Hoy reda para ir al Jardín Botánico. ¿Has ido alguna vez? Sí, he ido al Jardín Botánico. Hoy es un lindo día, ¿no? Sol y plantas. Está bien. No puede fallar. Yo nunca fui. Me gustaría ir bastante. Bueno, y otro día tuvimos un problema en el piso. ¿Es el mismo que el jardín chino o no? No, japonés. ¿Es el de capital japonés? Está todo cerca. Ah, es bien. Es como la zona de parques, ¿no? Hay Palermo. Ah, no conozco ninguno de eso. Ah, pero bueno. Bueno, gracias por comentarlo acá en el piso. Claro, quería comentar un poco. Está bien, perfecto. Bueno, y otro día de 1947, un 7 de septiembre, ¿qué sucedió? En Argentina se sanciona la ley de voto femenino. 8 años después, en 1955, el mismo día, esto es rarísimo. Esto es raro. Las mujeres ganan el derecho al voto, pero en Perú. Es muy bueno. Es muy bueno. Es el 7 de septiembre, día del voto femenino, podemos decir, por lo menos en dos países. Sí, pero bueno, también todo lo malo que tiene la democracia, que no es real y todo eso. Así que tampoco lo vamos a festejar tanto. Tampoco vamos a festejarlo tanto. 1954, y nos despedimos de las efemérides, se estrena en Italia la película La Strada, de Federico Fellini. Una película muy buena, recomendable para un fin de semana, para un domingo de lluvia, recomiendo a Fellini. Nunca la vi. ¿Cómo es la energía de la película? ¿Es depre o arriba? No, es una película, para mí es una película de domingo a la tarde con un poquito de lluvia. Bueno. Tampoco mucha lluvia. Tampoco está ser tan buena, parece, porque si es de domingo a la tarde. Sí, pero es buena, tenés que cargar energías para el fin de semana. Bueno, después la voy a ver y te comento. Dale. Otras cosas que pasan en la historia son que la gente nace y nos gusta saludarla. ¿Y cómo dice? Y bueno, entonces le mandamos un feliz cumpleaños a Gloria Gaynor, que en 1949 nació y es una cantante de música pop estadounidense. I Will Survive. Ah, es esa. Es ella. Mirá. ¿No? Sí, es ella. Un gran ella. Tema, es el de Shrek. También, tan millennial. Años después, nacía otra cantante, otra exponente de la música, Chrissy Hynde, ponele, o Hynde, que es la cantante y guitarrista de la banda The Pretenders. Buenísimo. No tengo nada para decir, feliz cumple. Una genia también, militante de los derechos animales. Genia, ah, genia, genia, Chrissy. ¿Querés contar el último, Lo? Estoy abriendo la pauta todavía. Ah, bueno, bueno. En 1984, Carla Rebecki nació, la jugadora de hockey argentina. Le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumple para Carla Rebecki. Un saludito a nuestra jugadora de hockey argentino. Pero bueno, es importante porque todo el mundo sabe. ¿Cuántos nombres sabemos de la selección de hockey femenino? ¿Cuántos sabemos? Uno solo, Aymar. Aymar, pero ya no juega. Aymar y otro que empieza con G. No, yo era un Granato, poco. Granato, sí. Ahora hace Granato. Acá, pero bueno, hay que ir ahí reivindicando el deporte. De una. Otro deporte que no sea el fútbol. ¿Conocen a alguien, alguna lanzadora de bala? Solo a vos. Tampoco. ¿Vos sos lanzadora de bala? No, lo decía porque hay deportes que realmente requieren mucho esfuerzo y nadie lo. Está bien que lo traiga. Lo reivindica. Hay una lanzadora de jabalina, una lanzadora de disco, hay un que corra un salto en alto. Solo nos acordamos de esas personas cada 4 años que están las Olimpiadas. Que vemos esos deportes que también nos entretienen, nos llenan de emoción, no solo el fútbol, sino otras cosas. Hagamos una entrevista. Lo propongo acá, hagámosle una entrevista a alguien de esas cosas que están más invisibilizadas. No sé cómo englobarlas, cómo sería atletismo. Deportes. No dejan de ser deporte. Bueno, disciplinas de atletismo. Antes de que esto se termine de desbarrancar, ¿no? Vamos a poner un poquito de orden y contar que la música también nos da algo para decir este 7 de septiembre, porque en 1998... se publica el single de la banda de Smashing Pumpkins llamado Perfect, canción escrita por Billy Corgan, su líder, cantante, el peladito que canta. Y bueno, la canción forma parte del disco Grandes Éxitos, que se llama Rotten Apple, así que vamos a hacer que suene Perfect para arrancar. Just like a friend. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El programa que hizo detonar a Britney Spears. La mañana Radio Náutica, acá en el Olga Vázquez, seguimos con nuestro gran programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Han llegado algunos mensajitos respondiendo a la consigna. Por ejemplo, uno que dice, que es nuestro compañero Kimay, dice, a mi última relación, dice, a no a la actual, dijo, aclara. A la última, aclara ahí, le pondría Atrápame si puedes. Me gusta. Está bueno. Me gusta. Ustedes ya respondieron porque yo... Y me gusta la película esa, además. Yo respondí, Pablito no. No, sé que... Pablito se hace. Me pareció muy buena la consigna. No paré de tirar ejemplos como... Ah, mirá, si pasa tal cosa sería tal. Pero no pensé en mi relación. Y bueno, a veces cuesta un poco pensarse hacia uno, hacia adentro. Pero voy a tomarme el tiempo que tenemos para ir pensándolo y en algún momento se me ocurrió y lo voy a decir. De buena. Muy bien. Bueno, ¿vos tenés alguna, Lo? Yo, soy muy poco de películas, como que me cuesta un poco acordarme los nombres porque leo muy pocas películas. Está confundida. No, porque leo muchos libros, en verdad no veo películas. ¿Y no? Una serie, no, algo? No, pero sí puede ser la película Intensamente, que además que me gusta mucho. Es como siempre es intenso. Y además es como una mezcla de emociones todo el tiempo y que juega como... Es muy linda esa película. Sí, es muy linda. Y aparte esa mezcla también de... Todo lo que te pasa, ¿no? La adolescencia. No voy a profundizar. Todo lo que te pasa cuando estás en una relación, claro, sexoafectiva. Tal cual. Bueno, me parece que esa película me identifica. Para alguna, para tu relación actual, para... Para la actual, sí. Para la actual. Está bien. Bueno, basta, Pablito. Bueno, no, basta de profundizar. ¿Cómo no, es? Si no queremos, no profundizamos. Nada más yo... Si me podría decir, no, no, sí, no sí, importa, sí. Bueno. Para la actual, Pablo. Para la... Bueno. Después hablamos. Ha llegado... El momento de... Las... Noticias en que resistirá cuando el arte ataque. El recorte de ministerios que planea Mauricio Macri incluirá la eliminación de carteras muy sensibles como la de salud y trabajo, lo que se convierte en todo un hito negativo para un presidente argentino que alcanzó el poder por vías democráticas. Es terrible lo de Mauricio. Además, una de los ministerios que desaparece, un ministerio que no llegó a cumplir muchos años, es el Ministerio de Cultura. De Cultura. Todos, son un montón los son que... Sabes, la gente como que dice, bueno, trabajo, salud, es como no, lo obvio, central, son, pero en realidad hay un montón importantes. Sí, a mí lo de Cultura me llama porque siempre era obvio que no iba a durar mucho ese ministerio. Sí, sí. Era no. Obvio. ¿El de cuál? El de Cultura, era obvio que el no iba a durar cultura, como sí. Ministerio, lo iban a hacer. Sí, siempre le dieron poco presupuesto y además imaginate. De eso, ahora ya está. Yo me acuerdo que en un momento luchábamos por el 1% del PBI para los espacios culturales. Está como difícil ahora, che. Es un montón el PBI. ¿Ustedes escucharon a Macri? ¿Lo vieron el lunes cuando habló? Sí, sí, sí. Lo vi no en, bueno, en vivo, ¿no? Porque estaba grabado sí, pero lo vi más tarde incluso de lo que se emitió. Bueno, hicieron un videito como parodia, no es parodiando, sino hicieron una recopilación de los momentos en los que el señor presidente tiene muchos silencios y van demostrando cómo estuvo todo armado y deben haber hecho como 4 veces la grabación esa. ¿Lo han visto? Sí, sí lo vi, sí lo vi. Me parece que, nada, pobre Mauri, ¿no? Como alto bullying le están haciendo. Pobre, se traba. Corte que tiene muchos silencios al hablar. Tiene problemas, claro. Grandes problemas de oratoria. No así la gran actriz. No, ah, no. ¿Vieron las grandes frases célebres de Lilita Carrió? Divina. Son muy graciosas. Porque ella está, es toda una diva en ese momento. Es toda una ella diva. Está como el atril para hablar, no está como derechita, ¿no? Tenés un espacio, un micrófono, no, vos no, te no. Ponés tipo corte frente al micrófono. No, ella está decoté. Decoté, charlando. Codito apoyado en el atril, se saca el chal en un momento como una reina, se lo da a otro. Y dice, soy una gran actriz de la escena nacional como Tita Merelo. Y sí. Sí, ya claramente. Está. Pero yo digo, si no fuera tan fascista, sería un personaje, como, ¿cómo te digo? Como un poco que uno sentiría como cierta, como... La querrías de tía. Claro, como que dices, ah, está loca, pero es muy fascista. Sí. Pero tiene unas frases muy graciosas. Yo, mi preferida creo que es la 14, que después vamos a subir la lista de frases que son divinas. Dice, no fui a Olivos porque las reuniones son largas y aburridas. Manejé todo por teléfono mientras acomodaba los zapatos. Es muy buena. No, esa no es mi preferida para nada. Ah, la mía, mi preferida es... Para, si vos, para nada. Para nada. No. Me encanta que tengamos una lista para poder elegir. Sí. Es como, viste, cuando haces los test para ver cómo es tu personalidad, elegís una frase de Lilita. La frase de Lilita que más te representa. Y te diré cómo eres. Bueno, la que más me gusta es la que dice, si voy al Senado le pongo una molotov. Sí, esa es como, ahí se le fue todo el carajo a Lilita. Hubo una Lilita, supo haber en algún momento una Lilita menos fascista, o por lo menos lo disimulaba. Pero bueno, la Lilita de Lari, ¿no? Una Lilita, hace un par de años atrás, era como más entrañable como tía. Ahora posta que es muy peligroso todo lo que dice. Otra quiero tirar. Dale, dice acá. Úsenme porque después me muero y... Uy, estoy retrabada. Va de nuevo. Úsenme porque después me muero y mi velorio va a ser un éxito. Voy a hacer arroz con champiñón que va a estar riquísimo. No, estás muerta. No podés hacer la comida de tu velorio. Eso me encanta. Debe ser su comida favorita, ¿o no? Arroz. Acabamos de saber algo de su intimidad, ¿no? Fuerte. Después hubo como que... Porque ella habla todo el tiempo diciendo que ella es como... Ella habla como el presidente casi, ¿no? Como que ella transmite lo que el presidente también quiere transmitir. Pero a la vez dice, yo soy de la universidad pública y sé 10 veces más que estos de universidad privada. Le está pegando al presidente, sí, es un al cachiga. Gabinete. No soy el presidente, pero soy Lilita. Me eso gusta es como... que ese sea el título de su cargo. ¡Soy Lilita! Corte frase de, no sé, mafioso, de algún personaje del marginal. Entra ahí, soy Lilita. A mí me gusta mucho también una frase que dijo que me hace acordar mucho a mi abuela, a la clase media, como más de apellido, como quien dice, que dice, yo soy de familia fundadora. Por ahí estábamos ricos o estábamos pobres, pero siempre éramos los mismos. O sea, quiere decir que tenían apellido. Y decía, en la provincia no distinguimos por ser decentes o no decentes. El problema en la capital son los nuevos ricos de Puerto Madero. Los nuevos ricos. Eso me... El nuevo rico, el concepto... Yo tuve que leer, esa frase la tuve que leer muchas veces porque decía, nos distinguimos por ser docentes o no docentes. Y yo, ¿qué? No tendría sentido. Claro, decentes. Bueno, seguimos con las noticias. El miércoles se realizó una movilización y festival exigiendo la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Estuvieron tocando Super Piba, El Uave en Vuelo, Fer y Señor Tomate cerrando la noche. Fue un muy lindo festival. ¿Cómo estuvo? Había gente. Bastante gente ahí, nos tuvieron que hacer bastante el aguante porque tuvimos un problema técnico con un grupo electrógeno, pero todo salió bien. Todo salió bien. Bueno, movilizamos, como decíamos antes, hacia el municipio. No nos atendió Garro, ¿no? No te lo puedo creer, pero si pensamos que nos iba a atender, Pablito. Corte que no nos atendió porque seguramente estaba ocupado o vaya a saber qué estaba haciendo. Se comprometen para la semana que viene tratar la problemática del Olga en una reunión conjunta con las autoridades de control urbano y la Secretaría de Cultura del municipio, en la cual exigimos que esté presente también el intendente Julio Garro para terminar de una vez por todas con esta persecución que sufrimos como centro cultural y conseguir lo que nos corresponde, que es la expropiación definitiva, porque el Olga es nuestro. Seguimos en la lucha. Seguimos. Por último, una noticia internacional. Ayer, el 6 del 9, se ha celebrado el Día Mundial del Sexo Oral. Por esa misma razón, porque es 6 del 9, una gran pose en el sexo. ¿Es por eso? Claro. ¡No! Sí, es por eso. Muy bien. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido celebrarlo o no lo han podido celebrar? ¿Sabés qué? La verdad es que no sabía. No sabía de esto, me enteré hoy cuando leía la pauta. Bueno, pero seguramente se puede. Sí, hay. Digamos, sí, viste que mucho, yo qué sé, lo de San Martín había sido el 17, pero el feriado fue el 20. Claro. O tipo, viste que. No, podemos hacer una movida medio así de hacer. Cambiarlo, lo hacemos este sábado. Si te colgaste, bueno. Te colgaste, hacelo hoy, mañana, claro. No pasa nada. O se festeja 15 días antes, 15 días después. Claro, la séptima, como le dicen en algunos lados, que a los 7 días vuelven a festejar. Sí. A mí me gustó un dato. O sea, es un poco malo, pero también está bueno. ¿Qué dice? Que solo el 28% de las mujeres de entre 18 años y 24 años reconocen disfrutar practicándolo y recibiéndolo. Pero la cifra aumenta cuando llegas a los 40. Mirá, como que claro, a los 40... Ya está. Me encanta, dale, me encanta eso. Pata. Bueno, chicas, hay esperanzas. Hay esperanzas de acá, de los 40 para arriba. Y hay otro dato que dice que el 30% de los hombres no practica ni recibe sexo oral. Puedo creer la primera parte de que no practica. Sí, pero que no recibe. Pero que no recibe. 30%. 30% es un número muy alto. No les creo. Es un número muy alto. Bueno, habría que ver de la universidad de dónde salieron. De esos. Chicago. De Chicago, seguramente. No, sí. O de Carolina. De Michigan. De Michigan. Bueno. Así que, bueno. Han sido estas las noticias. El repaso semanal. De todo que lo hemos que hecho. Tenés que saber. Y bueno, y si no practicaste sexo oral el día de ayer, en el Día Internacional, se puede practicar ahora, escuchando, el día que quieras. Mientras escuchás esta canción, mientras escuchás Bolero Falaz de Aterciopelados, practiquen un poquito de sexo oral. ¿A pedido de qué, imagina? Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos de la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. resistirá cuando el arte ataque. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Y 35 minutos ya han pasado de esta mañana, llegando casi al mediodía. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo venimos? Bien, venimos muy bien. Venimos sí, muy perfecto. Bien. Perfecto, perfecto. Y más aún porque este bloque tenemos una gran entrevista. Tenemos una gran entrevista al Cabra de las Manos que van a estar mañana. Tocando correcto. Aquí en el Olga Vázquez, en una gran fiesta por la expropiación definitiva. Hola Cabra, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal chicos? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Cabra, como para arrancar un poquito, ya que está la fiesta mañana mismo, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar de las manos en el Olga mañana? Y el show nuevo, con el disco nuevo incluido entero. Y después clásicos de siempre. Un poco así, hacemos eje en los temas nuevos, que es lo que más queremos, más nos divierte y que esperamos también que la gente la pase bien con los temas nuevos. Y después aflojarnos y colaborar en esta lucha por el Olga Vázquez. Ahí hablaba de los temas nuevos, de lo que es Macri. Sí. Lanzado en tres volúmenes. Sí. ¿Y por qué fue, cómo toman la decisión de hacer ese formato, de lanzarlo de manera virtual en tres etapas? ¿Cómo fue ese proceso? Y fue un poco porque teníamos la veníamos viendo que los últimos discos que largamos, así 12 temas de golpe, siempre quedaban muchos temas sin escuchar. También viendo que cambió la forma de consumir música de los jóvenes, la venta de discos ya no existe. Entonces como que eso nos cerraba por el lado de darle más tiempo a cada tema para que se conozcan, de también tener siempre novedades en las redes, como no tirar todo de una. Y sobre todo después porque el primer capítulo, queríamos hacer un capítulo bien de ese momento actual, y así que teníamos esos cuatro temas, y si teníamos que esperar a terminar todo el disco, ya iban a salir desactualizados. Se fue dando, y fue como todo prueba en realidad, y quedamos conformes, porque ya al sacar el tercer capítulo, fabricamos el disco entero, en donde ya no se habla más de capítulos. Claro, es una característica que tienen las canciones de las manos, ¿no? La cuestión coyuntural siempre muy presente. Sí. ¿Cuál es o por qué creen, cuál es la importancia de estar leyendo la coyuntura, estar comprometido con la realidad que estamos atravesando y las luchas de los pueblos? No sé, es nuestro estilo, digamos. De eso, de la actualidad política, de lo que se vive en la calle, tratamos de hacer canciones, pero también mezclar un poco de ironía, humor, que no sea un noticiero, digamos, que no sea una bomba negra, porque somos conscientes de que es un grupo de música y la gente también quiere divertirse cuando escucha música. Pero bueno, es parte de nuestro estilo. Cuando decidimos, cuando nos ponemos a hacer canciones, yo por lo menos, donde busco es ahí, en donde lo que se está viviendo en ese momento. Y viene quizás de que yo vengo, de antes de tener la banda, hacía espectáculo callejero, y un poco viene arrastrando ese estilo callejero de componer. Y en este momento, que bueno, están siendo atacados todos los espacios, ¿no? Colectivos y bueno, del Estado también. Puntualmente en relación con la jornada de mañana, ¿qué rol piensan ustedes que tienen los espacios culturales autogestivos o populares en la cultura y también en la música y en su recorrido como banda, ¿no? ¿Qué relación han tenido ustedes? Y no, son como compañeros de lucha, de laburo, no sé, es como el circuito que rodea a toda banda independiente, es eso, centros culturales, productores independientes. Y creo que con la crisis que se avecina y que estamos transitando, es donde estos lugares toman fuerza. Así que es importante que se resista al cierre de todos los lugares que se intenten cerrar y es obvio que se van a abrir cantidad de centros culturales o espacios de ese tipo. Porque también lo que avanza por otro lado es lo privado, la privatización, pero no cierra con la economía de la gente. Claro. Y una última pregunta por ahí, o lo que nos quieras comentar. ¿Qué cambios crees que tuvieron y qué continuidades desde el primer disco que han tenido desde Arriba las Manos hasta Macri? Y cambios en la fisonomía del cuerpo, digamos. Somos más viejos. Pero no, por ahí, lo que encuentro parecido siempre en los discos y en nuestra carrera, es que todos los discos, más allá de que algo aprendimos y suenan mejor y las técnicas de hoy son más accesibles para grabar un disco que cuando grabamos el primero, claro. Como que siempre mantuvimos esa variedad de estilos y de mezclar lo humorístico o lo bizarro con lo político y directo. Eso lo mantenemos. Cabra, bueno, el miércoles pasado hubo un festival acá por el Olga. ¿Qué relación tiene para vos el arte y la calle? Vos recién decías que venís del palo del arte callejero y la situación que está atravesando hoy este espacio. Encima acá en Capital se está dando la lucha fervientemente hace ya meses, resistiendo contra la reforma del Código Contravencional, donde intentan prohibir y hasta meter preso y confiscar equipos a artistas callejeros. Y bueno, no, para mí es como mi... donde yo cuando tuve tres canciones compuestas, decidí salir y tocarlas en la calle, y ahí empecé como a forjar todo este oficio de hacer canciones apoyado en tocar en la calle y sacar historia de la gente y de la calle. Para mí es como algo que está... Es eso, la música y el arte para mí es la calle, por cómo arranqué yo, por lo menos. A pleno. Bueno, Cabra, te agradecemos la comunicación y nos vemos mañana acá en el Olga. Bárbaro. Sonando un poquito de las manos y bailando. Sí, vayan temprano que hay otras bandas. Va a estar tocando a Payagú y Agua Sucia antes. Sí. Ahí, bueno. Alta fecha. Alta fecha, mal. Sí, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos mañana. Un beso, gracias. Ahí hablábamos con el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, que mañana van a estar acá tocando. Acá en el Olga. Alta fecha. Alta fecha, viene. Va a estar muy buena. Vengan puntual. Hay vengan mucho puntuales porque copete. Va a haber... mucha gente, y además recuerden de mandar la respuesta a la consigna porque se pueden ganar dos entradas gratarolas, y en este momento dos entradas gratarolas es un montón. Bueno, entonces vamos a un tema musical de las manos. Atentado. ¡Atentado! Atenta contra la organización sindical, con despido buscan disciplinar a comisiones internas que no paran de luchar contra el pacto de hierro y la reforma laboral. Te mata con ajuste y desocupación, sacando beneficio en la descomposición, con el miedo y el negocio de la seguridad, defendiendo el interés del quiero y la patronal. Esto es un atentado. El que sufre, niño pobre, es un atentado. Marginado de la arca del Estado. Lados. esto ya es cosa seria. Niños en la miseria, basura de la feria, es lo que van a comer. Si esta mirada en llama, no sé ni qué te llama. Pancita deformada, de agüita, agüita y piel. Si esta mierda no para, si atentado no la llaman, lo que el sistema depara, pancita de agüita y piel. Millones para la muralla, millones para la muralla. Y si hace falta metralla, si hace falta metralla. Si sobrevive a pasar en Melilla la triple muralla. Esto es un atentado. Atenta contra toda expresión cultural que no cumpla con la industria ni con su moral. Atenta contra la libertad de luchar por la educación o por el aborto legal. Te mata con ajuste y desocupación, buscando beneficio en la descomposición. Atenta con machismo, abuso y violación, contra mujeres en lucha por la emancipación. Esto es un atentado. El que sufre niños pobres, es un atentado. Marginado de la torca del Estado, es un atentado. El golpe justo en el lugar indicado, es un atentado. Acá y en todos lados, acá y en todos lados. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque las mujeres somos personas y es un derecho humano básico que tenemos poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la Expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Volvemos otra vez con ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y un nuevo bloque de esta mañana. Nos han dejado solas, Lo, pero somos muy buenas. Obvio. ¿Cómo decirte? Te digo que un poco más cómoda me siento. ¿Cómo son? No vamos a... Bueno, no sé. No sé si lo vamos a quemar en público, pero lo vamos a pensar, por lo menos. Mentira, Pablo. Te queremos. Bueno, y como sabemos, nuestro programa está enfocado principalmente en la cultura autogestiva, así que la idea es un poco ir contando estos días qué va a estar pasando en la ciudad y alrededores. Cómo se viene el finde. Así que, bueno, vamos a charlar un poco de la agenda. Charlemos un poco de esta agendita, a ver qué hay. Y mañana está el 21 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans en La Matanza. Va a ser más o menos todo el día, aproximadamente, no, se van a estar encontrando en la Escuela Secundaria número 49 de La Matanza, Alma Fuerte 2836. Hay un evento en Facebook donde pueden saber de todas las actividades que va a haber. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 19, que empieza un festival. Va a haber muchos talleres, muchas actividades. Wow. Va a estar lindo, así que están todos invitados. Muy interesante la propuesta, realmente. Otro evento hoy a partir de las 20, a las 8 de la tarde hasta las 23, Pixel Editora presenta la saga Cristales Soñadores. Van a estar presentando la saga en La Grieta, que quedan 18 y 71, ahí en el galpón de La Grieta. Bueno, ahí estaremos hoy, pásense. Mañana a la noche está Marica Mala Party Mansión Travesti. En Guajira 49 entre 4 y 5 va a haber una gran fiesta. Va a haber invitadas especiales. Va a estar Petra Difusa, Shiva Destroyer, Sadie Destroyer es su Instagram. Y va a haber unas DJs. Y bueno, va a estar divertido. Así que en Guajira 49, 4 y 5 mañana a la noche. Festichola. Pero igual están muchas cosas, hay otras cosas mañana más importantes. No vamos a decir nada, bueno, chao. Mañana también, 8 de septiembre, taller de lectura y escritura a cargo de Belén Lanusi en la biblioteca Osmiórnica, que ahora vamos a estar entrevistando a algunas participantes también para que nos cuenten un poco de qué se trata. Así que, pero bueno, mañana taller, la idea, uno de los objetivos del taller es experimentar el hábito de la lectura de manera grupal y la conversación, bueno, algunas técnicas también de lectura. Es mañana, entonces, en 17, número 1541, acá en La Plata. Bueno, perfecto. Y también siguiendo con la lectura, ¿no? Y la producción lectora, está el domingo Fancineroso e Ilustrado de Mercado Felisa en Avenida Córdoba 3271 en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber unas producciones, nuevas exposiciones y publicaciones de todo, así que a quienes les interese la movida del fanzine va a estar zarpado, va a haber mucha gente y bueno, pueden tener más información si se meten al Facebook Domingo Fancineroso e Ilustrado en Mercado Felisa, ahí pueden anotarse también. mañana, otra gran fecha. Este fin de semana, la verdad, el sábado hay un montón de fechas para elegir. Está acá la del Olga, hay un montón. Pero también queríamos invitarles al ciclo de Mujeres Indómitas que se viene realizando ya hace varios encuentros. Mañana va a ser en el Medio Aljibe, es especial cabaret. Así que mañana en el Medio Aljibe, sábado, de nuevo repito, sábado 8 del 9, 21:30 horas, y va a estar La Murga La Gran Puta, va a estar Quima y Figueroa, nuestro poeta preferido. Así que, bueno, están todos invitados. Primero va a ser como una especie de varieté, en el cual ese se va a cobrar una entrada, pero después va a seguir la fiesta hasta que salga el sol, y eso es totalmente gratis la entrada. Así que mañana, entonces, 9:30 en el Medio Aljibe, Mujeres Indómitas. Para ir terminando también la agenda, recordamos que mañana está el festival, la fiesta grande en el Olga por la expropiación. Van a estar tocando Las Manos de Filippi, pero también van a estar Agua Sucia y Los Mareados y Apayo U. Así que los esperamos mañana, a todos quienes quieran colaborar con esta movida para lograr la expropiación de este espacio colectivo que construimos día a día y desde el cual hoy estamos transmitiendo. Y bueno, los esperamos para que nos vengan a acompañar. Y así se ha ido esta agenda semanera de fin de semana, semanal de fin de semana en realidad. Y vamos a un tema y ya volvemos con una gran entrevista sobre Volando de Superviva. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Estamos acá otra vez con un nuevo bloque de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y estamos acompañadas por una invitada especial, la cual vamos a entrevistar mucho, muchas preguntas para sacarle toda la información que podamos. Estamos con Emilia de la Biblioteca Osmiórnica, que nos va a venir a contar un poco de este espacio. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Qué tal? Qué bueno que me hayan invitado. ¿Todo bien? ¿Ustedes bien? Bien, bien, muy bien. Bien, acá, relajadas. Estamos con dudas, con intereses. A ver que nos cuentes un poco de qué consta esta biblioteca. Es una novedad también para mí. Empecé hace muy poco. La biblioteca, de hecho, todavía como biblioteca no se inauguró la semana que viene. O sea, se hizo una inauguración como de festejo, pero va a abrir la semana que viene. Vamos a estar cumpliendo un horario de martes, miércoles y jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde y va a ser un espacio para consulta y también para que puedan asociarse y como biblioteca puedan llevarse libros y demás. ¿Querés contarnos dónde queda? Está en el taller del caleidoscopio, que es en 17, 63 y 64, número 1541, casi 64. El taller es un centro cultural que está hace como 20 años y la biblioteca se armó en un cuarto que está en la terraza, que era donde funcionaba hasta hace muy poco la librería Supermercado Libros, de la que yo participaba también con Joana, éramos dos, pero ese ciclo, digamos, ese laburo terminó y ahora yo quedé en ese espacio como programando esto nuevo, digamos. Claro. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo fue la idea de crearla, esto nuevo? La verdad es que lo estoy llevando yo adelante, sola, con ayuda de gente así esporádicamente. Es algo que siempre quise hacer. Ahora se me dieron las oportunidades por varias cuestiones. Y tiene que ver un poco con eso, con aprovechar mis circunstancias personales para poder hacerlo y poder salir un poco de la lógica del mercado del libro en el que estaba asumida, digamos, estando en la librería, que si bien era muy independiente y todo, en el trabajo del día a día llevaba a no poder como proponer otras cosas distintas, digamos. Y también por la necesidad de generar un espacio por fuera de las instituciones, por fuera incluso también de las cuestiones también partidarias y demás, donde podamos como ir a leer, a pensar, es un lugar que está abierto igual hay propuestas de talleres, pero está abierto como a los encuentros que puedan ir surgiendo, digamos. Y otra consulta, viste que por ahí las bibliotecas tienen algún eje especial o alguna línea en general, ¿esta tiene algo en particular? Y esta que... yo creo que, claro, sí, se va a ir, por ahora no tan concretamente, se va a ir formando. Tiene, en principio ya, o sea, tiene como eso, el legado de lo que era supermercado, porque me quedaron muchos libros de ahí, y después hay mucho de eso de intereses míos particulares, hay mucho de filosofía contemporánea, obviamente de cuestiones de género, también poesía contemporánea, narrativa, pero bueno, yo creo que se va a ir como formando de acuerdo también a la gente que lo vaya haciendo, digamos, la gente que venga, y de esa manera vamos a ver qué es lo que surge ahí. ¿Están abiertos a donaciones o toda? Sí. ¿O van eligiendo ustedes? ¿Cómo en es realidad ese? Voy, sí. Abiertos estamos, pero también hay una selección, o sea, no es la intención de que se llene de libros porque sí, sino como ir curándolo. Pero sí, bueno, ahora estamos por empezar, ya comenzaron un par de talleres porque compartimos el espacio de toda la casa. Si bien no abrió, la biblioteca abre la semana que viene, compartimos el espacio de toda la casa con el taller de caleidoscopio. Entonces comenzó ya el taller Ver y Poder, que lo da Azul Eisenberg, que es un laboratorio de cine que está muy bueno. Y el taller este de Belén y Anusi está suspendido porque Belén está con un problema de salud. Justo lo pasamos en... Sí, recién. No hay problema igual. Bueno, ya lo aclaramos. Como también manejo la comunicación, la manejo yo, o sea, como hago todo, es como que a veces hay cosas que se pierden. Y ahora está por comenzar. El jueves que viene un taller de escritura en clave feminista, que es muy interesante porque es como un repaso por un montón de escritoras así... un poco del canon de y que forman como o sea, un poco formadoras del pensamiento del movimiento como se conoce ahora el movimiento feminista, pues yo opino de esa manera, y que incita a escribir, digamos, en relación a lo que a eso. Y después muy pronto también, este jueves no, sino el siguiente, este que dije recién comienza el jueves 13 y lo da Florencia Di Paolo. El siguiente jueves, que es jueves 20, Fer Loso va a dar un taller sobre anarcocomunismo, sobre en realidad periódicos de mujeres anarquistas del principio del siglo pasado. Eso para mí es como, interesante, como una temática que yo no vi que se estuviera dando en otros lados, con la que yo tengo afinidad también y tengo como gente cercana que tiene afinidad, así que estamos muy entusiasmadas también con ese taller. ¿Y el perfil, o sea, los talleres, cómo los eligen ustedes? ¿O vos vas y convocás o la gente propone? ¿Tiene algún perfil determinado también? O sea, como que las conexiones se van dando por yo estoy como muy apegada a ese término últimamente, pero como por afinidades. Claro. ¿No? Como políticas, estéticas, este tipo de cosas. Así que eso. De una. El criterio es un poco así, como que se va a ir notando a medida que la gente se vaya acercando. Claro. Y este perfil por ahí que tiene la biblioteca, que va, a mí me suena novedoso, no he escuchado de otras. ¿Vos tenés, por ejemplo, relación con otras bibliotecas que tengan el mismo estilo? O, no sé, ¿has tenido alguna experiencia similar? Bueno, estabas en esta biblioteca... La librería, pero no sé, me resulta como novedoso y digo, ¿con quién coordinarán? ¿O de dónde surges? ¿Y cuál es la importancia por ahí de crear una biblioteca con este perfil también? Es completamente autogestivo y no tiene, yo no estuve como buscando otras bibliotecas, ni tampoco tiene que ver más con la práctica misma con el hecho de que por ahí entre mis amigas y se da mucho que buscamos hacer lecturas o tenemos afinidades con lecturas por fuera de ciertos movimientos y demás. Entonces, no sé, no me acuerdo bien cómo me has preguntado. Porque la importancia por ahí de una biblioteca con este perfil también y si tenían relación con otras bibliotecas similares o si... Claro, no, es algo más del orden de no encontrar espacios y entonces crear uno, digamos. Ah, claro, está bien. Eso sería. ¿Y por qué una biblioteca? También porque tengo muchos libros, digamos, y me parece que me gusta la dinámica de compartir las lecturas. Yo no estudié ninguna carrera y no me interesa como ir por el lado de lo vengo repitiendo, pero por ese lado de... Uh-huh. De aplicar académicamente a lo que uno sabe, sino como transmitir de otra manera. Entonces, es justamente por el espacio, por el hecho de que podamos estar así, estoy leyendo esto y qué es lo que puede surgir a partir de eso, digamos. Y no por erudición tampoco, sino por hacer mover la cabeza, digamos, por las ideas que puedan llegar a surgir. Y por la forma también de aprender, de enseñar. Tal cual, sí. Sí, suena muy interesante. ¿Y el nombre? ¿Por qué se llama así? El nombre es medio raro. Es porque, en realidad, Osmiórnica significa pulpo en polaco, pero no porque no tengo ninguna relación con Polonia ni con el idioma, sino que estaba buscando una traducción que me gustara. De pulpo. De pulpo. Y lo de Pulpo viene un poco por Donna Haraway, que tiene un manifiesto de hace muy poco tiempo. O sea, Donna Haraway es muy conocida por el manifiesto Cyborg, pero hace poco escribió un manifiesto que es Tulugeno y que es sobre una deidad lovecraftiana que tiene forma de pulpo. Entonces, bueno, un poco de ahí surgió. Wow. Así que Osmiórnico es pulpo. Sí. Buenísimo. Mira, es sí, eso es como es random, pero bueno. Buenísimo. ¿Y algo más que quieras No, eso, que están invitados todos a acercarse y tengan en cuenta eso, que estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, Osmiórnica Biblioteca, con S, con C, Osmiórnica. Y ahí se van a enterar de los talleres, de los encuentros, las cosas que vayan a ir surgiendo espontáneamente. Buenísimo. Ahí. Bueno, muchas gracias. Y decirte que el espacio también está abierto para cuando quieras acercarte o para mandar los eventos y los pasamos acá también. Bárbaro, gracias a ustedes. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí estamos entrevistando a Emilia de la Biblioteca Osmiórnica. Muy buena entrevista. Bueno, y qué interesante, ¿no? Esta construcción de espacios colectivos con otro perfil. Y bueno, podemos responder un poco a ver qué nos llegaron de las consignas. Dale, dale, parece. Dale. Sí, cómo no. A ver, estamos buscando, ¿vos tenés alguna ahí? Creo que la gente se ha orientado más a inventar nombres de películas que sí, a las parece. Ya existentes, pero bueno, tampoco somos tan estructurados igual como para que nos moleste. Que puede ser divertido también. Vamos a repasar antes de de ir a las respuestas, las vías de comunicación para si querés ganarte dos entradas para las manos de Filippi para la fiesta, fiestón que va a haber acá en el Olga Vázquez mañana. Los teléfonos a los que te podés comunicar es 451-6917 o mandar un mensajito al WhatsApp de 221-670-5190. También nuestras redes facebookeras e instagrameras, como en nuestro Instagram es Arte al Ataque LP y nuestro Facebook de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Bueno, tirame a ver algo que tenés ahí. Bueno, yo tengo casi toda una oficina de Capital que acá tengo contactos, viste, yo con el exterior. me dicen, es muy popular la respuesta Esperando la Carroza. Yo le pedí ahí que me justifiquen, a ver si hay alguna. Claro, hoy. Y después también me dijeron Elsa y Fred. Elsa y Fred. Muy linda esa película. Bueno, ya están participando por las entradas. Acá Melissa Mack manda, le pondría Misión Imposible o Chatrán o Cómo ser feminista heterosis y no morir en el intento. Creo que esa es muy buena. Ah, qué fuerte. Acá otra persona me dice, yo iría por los 8 apellidos vascos. El chabón es malísimo haciendo acento, siempre se manda cagadas y encima se va a otra ciudad. Y la chica es más revolucionaria y todo de la lucha vasca. Bien. Y otro que la Mona, que momentos más la tendremos también aquí en el piso. Yo le pondría tonto y retonto por haberme perdido. Qué capa. Muy bien. Bueno, sigan mandando. Acuérdense que estaban participando por las tremendas entradas de la fiesta de mañana. Entonces recordamos, la consigna es ¿qué nombre de película le pondrías a tu última relación sexoafectiva? Puede ser un poco en broma también. Ah, no leímos las inventadas. Acá yo tenía un par inventadas que era acá. Una relación heteronerviosa se llama. Eso es raro. Bueno, ya conocemos quién lo manda. Heteronerviosa, Juan. Y Cata nos dice. Pero están participando igualmente, ¿vale? Sí, obvio, obvio. Vale. Y Cata dice: mi relación se sabe llamar Grupo Aventura. Me encanta. Así que también me encanta. Muy bien. Bueno, vamos a un temita musical. Y vamos a un temita musical. Me retan porque digo eso. Yo sí, a nuestra acá. Productora no le gusta que digamos temita, pero vamos con eso, no les importa nada. Le Tigre, vamos a escuchar este gran temón. I'm waiting.

Tenemos el Sol en Virgo, tenemos a Saturno, que el jueves se puso directo, así que bueno, el planeta de la estructura, Plutón en Capricornio, que está derribando ahí todo, lo viejo está muriendo. Mirá, para renacer. Así que fíjense dónde está su casa Capricornio, que ahí van a renacer. Sí, yo estuve un poco confusa, pero con algunas cosas, pero ya mejor. Bueno, es verdad, fantástico, que los eclipses no se puede escapar de ellos. Se desequilibran. Sí. Pero sí, también hay que verlo como oportunidades para pensarnos. Me encanta esa visión de Escorpio, me encanta. Son oportunidades. Así que eso es fantástico, por eso ahora que también Venus va a entrar en Escorpio, o sea, Venus, que se calienta, llega la primavera, Venus se pone en Escorpio. Va a retrogradar un poquito, que Venus ya sabemos que es el planeta del deseo, pero bueno. ¿Eso ahí, cuándo es? Y esto va a ser la semana próxima, así que ya. La primavera la vamos a recibir a todo ritmo, a full, con mucho deseo, mucha pasión, porque Venus está en Escorpio, que es el signo de la profundidad. Me encanta. Así que vamos a ir sexo profundos, a full, ¿eh? Se viene a full, pasión, a cuidarse, pero a disfrutar. Obvio. Así que, y hoy quería traer el tema, mamá, de cómo se comportan los signos en una primera cita. Ay, me encanta va ese con tema. El tema, va con el tópico de Venus. De Venus, por supuesto, en por supuesto, vieron que siempre tratamos de relacionar. Tiene que ver todo con todo, nada aislado acá. Exactamente. Está todo pensado con muchos días de anticipación. Nada caído del cielo, ¿no? Nada se queda liberado al azar en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Me encanta. En la columna de la mona astral. Creo que es mi preferida. Bueno, les digo que esta columna se la voy a dedicar a mi amigo acuariano Marcelo Zuleta, que me está escuchando desde las 11 de la mañana. Llegó Marcelito. De... Sí, sí, un genio. Llegó hace poco, arribó al país, porque es un acuariano loco que se la pasa viajando. Y bueno, voy a comenzar con Acuario, Zuleta, a ver qué te parece. Quiero que me mandes un mensaje para ver si me estás escuchando efectivamente y qué te parece, si es así. Si está de acuerdo o no. Sí, si estás de acuerdo con lo que voy a decir. Cuando uno tiene una primera cita con un Acuario... Ahí va. Esto es como no pensar el Acuario en la cita, sino cuando uno tiene una cita con un Acuario. No, es cómo se comporta el signo. Por ejemplo, conozco a alguien... para mujer que ama mujer o hombre que ama hombre o hetero, conozco un acuariano, sí. Tengo una cita, o sea, concertamos una cita, ¿cómo hago? Claro, ¿cómo conquistar? ¿Cómo seducirlo? ¿Cómo la voy a pasar? Me encanta. Seguro la vamos a pasar bien, porque el acuario siempre es excéntrico, o sea, se va a hacer el normal, va a ser como que normal, pero siempre le va a parecer alguna cosa loca lo va a en algún momento va a salir lo loco. No puede disimular. Lo excéntrico. Va a disimular muy bien. Bien, Belén, ahí tirándome la palabra que me faltaba. Realmente. Te bautizó. Me ha bautizado de nuevo como Belén. Bueno, esa es otra cosa que tengo yo, que bautizo a la Bautizando gente. Bautizando a la gente. Bueno, no importa. Entonces, con un acuario la vamos a pasar bien. La van a pasar bien. Lo que sí, el acuario no se va a fijar tanto en el cuerpo, o sea, en la belleza física. Al acuario le atrae más la mente. O sea, puede estar con alguien que sea precioso, pero que adentro no tiene nada, o sea, en la cabeza un pensamiento no lo puede hilar. Olvídate. No va. Y puede ser alguien que vos decís, no, este tipo, la verdad que... Y le va a dar para adelante porque le va a encantar todo lo que sea la cabeza. No le atrae lo misterioso como podría ser un Escorpio. Uh-huh. En cambio, el acuario va a fluir ahí siempre que haya cabeza, digamos, algo que vea que hay una persona inteligente enfrente, eso lo va a seducir. El tema va a ser mantener esa seducción o en esa cita la van a pasar bien. Pero después que te vuelva a llamar. Se aburre rápido. Se aburre con rapidez. Mira, y acuario. Tiene muchas intermitencias. Así que es un trabajo, pero que vale la pena porque los acuarianos son muy, muy copados. Hay como que disfrutar el momento, la cita ahí y después. Y después ver cómo lo podés entretener o enamorar, digamos, o atraer o seducir. Si le tirás una idea brillante, un plan loco, por ejemplo, invitarlo a la isla Paulino, yo que soy de Berisso, o una cosa rara, una cosa excéntrica. Eso le gusta. Eso le va a traer. Buenísimo. Así que. Ahí tenemos Acuario. Me encanta, me encanta. Vamos a ver qué pasaría con un Escorpio, porque acá la veo a Lore como muy. Sabía que iba a llegar en algún momento, ¿no? Mi ansiedad la estoy calmando acá porque sabía que lo ibas a decir. Sí. Bueno, es lo mejor que te puede pasar. Tener una cita con un escorpiano, escorpiana. Ay, bueno, eso. Porque. Decíselo al público. Sí. Porque los escorpianos son, si bien les encanta, son muy seductores y son muy sexuales, muy profundos, les encanta igualmente el misterio. A Scorpio puede ser alguien que no le llama la atención, pero le dijo algo, le provocó misterio y va a perseguir y bueno, y va a ir y lo va a abrazar y va a estar ahí, pero no solamente con la persona, sino con los amigos, va a querer como revelarlo. Revelar el misterio, pero en el mientras tanto, que va descubriendo el misterio, ahí en ese mientras tanto. También se va a querer descubrir a los amigos, va a querer descubrir a la familia, o sea, se va a querer integrar. Ahí va. Y la van a pasar muy bien con el Escorpio. Muy bien con un escorpiano. Sí. Virgo es, acá que estoy viendo a mi amigo Chris, Virgo es, se va a preparar para la cita. Ya lo conocés. Cocina 5 horas antes. Sí. Le va a preparar Los detalles. Está en todos los detalles. Virgo está en todos los detalles. Lo único, cuando quieran besar a Virgo, va a sacar el león, las bestias. No. Para limpiarse. ¡No! Para tener el aliento fresco, el aerosol, el dentrífico, porque siempre tiene que estar. Acá dicen que no. Muy prolijo, obsesivo. Son muy con el tema de la limpieza, ¿viste? Así que, pero. Y lo dental, todo ahí. Y la vas a pasar bárbaro. Así que el único consejo que te puedo dar si vas a salir con un Virgo, si vas a tener una cita con un virginiano, es que vayas perfumado, producido y limpito. Porque eso es lo que garpa. Es la base, la base. Esa es la base para conquistarlo. Y vas a tener asegurado seguramente de todos los de una. Un florero. Una seducción, un encanto, todo venusino, todo lindo y romántico. El ambiente va a ser romántico, o sea, no va a dejar nada librado al azar el virginiano. Y a ver, ahí le preguntamos del otro lado de la pecera a Pablo si esto es verdad, porque su compañera es de Virgo. ¿Es verdad todo lo que dijo la mona? Más o menos. Hay que ver qué ascendente. Hay que ver qué ascendente. Pero bueno, con Chris acá lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar, sabemos cómo es. Si tenés una cita con Chris es garantizado un 10. Uy, lo revendía mal. Un 10. ¿Qué más tenemos, Mónica? Así que felicito al que te acompaña, tu compañero, porque realmente éxito garantizado. Sí, hemos perdido ahí un candidatazo. ¿Por qué? Porque ya no está libre. Ah, bueno, ya claro. Está en los brazos del amor. Así que lo hemos perdido a Chris. Bueno, ahí que está Pablito. A ver, voy a hablar de Libra. ¿Qué te parece? A ver. Bueno, para Libra tenés que estar divino. ¿También? Porque Libra. No el detalle de Virgo. Sí, lo venusino. O sea, Libra queda fascinado con la hermosura, con lo lindo, con lo además del ambiente, tiene que estar muy bien la persona arreglada. O sea, no va con cualquier onda. O sea, si te vas como todos los días, no. Tenés que estar producido para el evento. Mirá que porque le, ¿viste? Chichita ¿viste? Lo Libra, ¿no? Sí. Libra sucumbe a lo bonito. Y sí, viste que Palito viene siempre de traje. Acá siempre a la radio, como acá, es él. Con perfume. Traje y zapato. Él sí. Es muy piropeador. O sea, le gusta halagar a la a su compañera, compañero. Y Libra y quiere gusta, que lo quieran. Y le gusta que le devuelvan los cumplidos. Ahí va, mira. Exactamente. Yo tengo la luna en Libra, Pablito. Muy por eso bien, Abril. Muy bien. El Libra es encantador, es romántico, es bueno, con el sentimiento de la justicia, del que tanto podemos hablar. Pero bueno, hay que ser prudente con los Libra porque es diplomático, pero cuando diplomáticamente te va a meter una patada. Así no va a ser de manera violenta, es armonioso, tranquilo, pero le va a decir un gusto, pero nos vemos en nos el corso. Vemos no, claro, ya no, no. Así que si bien es como que sucumbe al coqueteo, la vas a pasar bárbaro, va a tener una charla muy agradable. No se les ocurra discutir con un libriano porque eso es como la sentencia de que mira, esta es la primera y la última. Pero no son tan son resentidos los librianos. No, no le gusta que en ese momento haya una discusión. Ah, o claro, sea, sí, el intercambio de opinión sí. Menos tibiones. Que a ustedes les tenga. Vos, Scorpio, te encanta la pelea, te encanta ir ahí a la controversia. Como que media, ¿no? Ellos son mediadores. Sí, sí, sí, sí, son muy mediadores. Bueno, si... Aries me piden acá. Aries, bueno, sí. Aries va a ir a la cita, seguramente va a llegar antes, el ariano, Ariana. Bien prolijo. Muy prolijo también, es encantador, es simpático, la vas a pasar perfecto. Te vas a dar cuenta si no le gustaste, porque se va a querer ir enseguida. No disimula, no la caretea, tal cual. Capricornio, sin embargo, se va a preparar, primero que no le gustan las citas, ponele que las tenés que concretar con anticipación. Nada sobre la marcha. Claro, no. Todo tiene que ser, viste, organizado, estructurado, va a ir seguramente media hora antes, arreglado, perfumado. No entra en la cabeza de Capricornio que le puedan cancelar la cita. Claro. Si la cancelaste, eso, buen dato. ¿Viste? O sea, ténganlo en cuenta. No cancelar, por más que estén enfermos, si cancelan con anticipación de un día, no lo hagan sobre la marcha porque la cruz. Firman Olvídate. Su certificado de defunción. No hay otra salida. Y ponele si sorprendes a un Capricornio, ¿se queda como nervioso y no disfrutando o después afloja? Cuesta. Al Capricornio le cuesta, pero después se entrega. Ah, bien. Después se entrega. Bueno. Sí, pero cuesta. Hay que hacer un trabajo un poco más fino. Y hay que hacer un trabajo más fino y hay que ganar la confianza de Capri. Ahí va. Una vez que Capri confía, listo, se abre. A ver, otro signo. Leo. Leo, hay acá, que la tenemos Abril, que yo ya la bauticé Belén. ¿Te das cuenta? Bueno, los Leo, imagínense. Tenés que irte producido como si fueses un árbol de Navidad para salir con un leonino. Porque les encanta regodearse con lo que ven. Les gusta toda la belleza, que esté alguien guapo, guapa. Acá dice que no, Abril. No, la verdad que no. O sea, no me por fijo tanto como bien, así muy, vestido y eso, muy fuerte. No, pero el tema de la belleza sí te gusta. Sí. Que es, ¿viste? Soy un poco hegemónica, eso lo digo como algo malo mío, que tengo que trabajar. Soy un poco hegemónica. Para ellos la belleza es muy importante, o sea, el aspecto físico. Después, bueno, lógico, ven el corazón, la cabeza, pero le dan mucha bolilla a lo físico. La primera impresión, así como... Y sobre todo, la simpatía, que sean simpáticos. Eso sí. La simpatía eso sí. Yo es... Si no me hace reír, si medio que la tengo que remar, chao. Sí. La verdad que no, me da Mucha fiaca. Porque así te das cuenta de la persona tan especial y maravillosa que es, porque Leo hace mucho tiempo que sabe que es maravilloso. El ego Leo. Sí, ahí. Hay, y otra cosa que no le gusta, si vas a salir con alguien del signo de Leo, tenés que ser franco. No la caretees, porque Leo eso... No. Se dejan deslumbrar por el misterio y se entretienen descubriendo quién sos, pero, viste, no le mientas porque si no sos auténtico con Leo, no vas. Así que es exagerado a la hora de exagerar. Si le gustaste, te vas a dar cuenta porque va a ser exagerado en cuanto a las atenciones. Te va a llamar. Te va a estar cocínate. Sí. Va a estar ahí atento. Así que te vas a dar cuenta que si te vuelve a invitar o si la cita se prolonga mucho tiempo que Leo no se quiere ir, es que está enganchado. Que le gustaste. Mirá. Así que... Acá me mandan otros. Géminis y Piscis, me dicen. Bueno. Géminis seguramente va a ir y va a examinar al citado o citada con una minuciosidad, porque son tan curiosos que va a querer saber absolutamente todo. Géminis va a querer saber todo de la persona con la que está reunida. Y Piscis lo que tiene es que capaz que se confunde el horario, está tan volado. No es que se va a olvidar de la cita, porque hoy yo iba a decir eso, pero me corrigió mi Piscis favorita y me dijo que no, porque el amor es lo más importante y tal vez se equivoque el lugar, pero que va a ir, seguro. Va más tarde, pero que puede estar colgado, pero lo más importante es el amor. Sí. Así que, y sí, es así. Sí. Tiene razón. O la hora, no es que no quizás. Claro. Pero por ahí la hora, capaz que era a las 12 del mediodía y va a las 12 de la noche, a las 0 hora. No, claro, no se iba a poder concretar. Más. Claro, nunca se iba a concretar la cita. 12 horas tarde. Exactamente. Pero bueno, atenti, Piscis, para eso, para bajar un poco a tierra. Sí, igualmente, si vos estás con un Piscis, yo, o sea, no me ha pasado de estar con alguien de Piscis, pero son tan encantadores como pareja, digo, pero sí como amigos son... para mí tener una cita con un Piscis es fantástico. Mira, bueno, todos los signos Piscis. Tenés que sí, sí es recomendado. Igual tenés que tener cuidado, o sea, todos los signos son copados. Todos tenemos un lado oscuro, obviamente. Pero busquemos, como digo yo siempre, busquemos lo positivo, lo copado. Tratemos de que la cita sea amena. Por ejemplo, si no encontrás, viste, tema, bueno, remala un poco y digamos, no la cortes ahí, o sea, hacete una oportunidad. Le das la oportunidad, bueno, listo, no funcionó. Bueno, pero listo. Para esto, estos tips que nos estás pasando, Mona. Sí, por supuesto. Recuerden que en el caso para los que se agrandan o no te dan bola o se hacen los lindos con las citas, mucha arena para ese camioncito. Next. Acá me están pidiendo otros, falta Sagitario. Sagitario, mira, tener una cita con un Sagitario es garantía de diversión. La vas a pasar bárbaro porque los sagitarianos son muy divertidos. Son muy divertidos y seguramente algo te van a enseñar y ellos van a querer aprender algo de vos, porque eso es lo que tiene el sagitariano. Son muy alegres, y la vas a pasar muy bien. De ahí a que te enganches, un abismo. Bueno, pero uno va para pasar un momento, para pasarla bien. De una. Y bueno, Cáncer, nos faltan Cáncer, Tauro, ¿y cuál más falta? Bueno, no, creo que Cáncer y Tauro, ¿no? Sí, creo que solo eso. Ah, mira, pensé que no iba a llegar a todos. Sí, pero mami. Bueno, ay, fantástico. Tenemos todo el tiempo. Todo el vos. Tiempo del mundo. Bueno, salir con un Cáncer, piensen que ya Cáncer, cuando los beba, pensá ya y se imaginó en la casa, mirando los hijos. Netflix, los hijos. Todo. O sea que ténganle un poquito de paciencia al Cáncer y bajen un poquito a tierra, claro, de que bueno, es una, claro, es una cita. Cáncer ya viene con la valija o con el vestido de novia abajo en la cartera, claro. No, es una cita de a poquito, nada más. De a poco, Cáncer, de a poco. Pero son tan encantadores que nadie puede resistirse a esa ternura canceriana y querés volver a verlo. Es y así. Terminas casando. Y después te terminas casando o juntando perro, o compartiendo. Y viste el perro y sí, es así. Tauro, sin embargo, es por ahí un poquito que le cuesta más. Pero te va a atender, también es muy romántico, le gusta que el ambiente esté lindo, que le cocine. Atento. Sí, son muy atentos los taurinos. Pero les cuesta, como es un signo de tierra, cuesta por ahí un poquito la entrega también, Claro. No es tan fácil. Por ahí a los signos de aire son más libres, pero bueno, los de tierra nos cuesta un poquito más. Te hablan de negocios en la cita. Claro, viste, por ahí un taurino. El trabajo económico. Sí, ay, el dólar, esto, viste. Oh, bueno, ¿cuánto está el blue? Bueno, exacto, oficial, que los Levac. Que... Bueno, así que un Tauro, te vas preparado, te lee las noticias antes podrían... de la cita. Pero te atiende, te regala cositas. Sí, sí. ¿Podrían contarme ustedes qué experiencias han tenido falta con un los signo, signos? Igual, ¿no? ¿Cuál nos falta? No, me parece que están todos. A mí todos. Me parece que ya están todos. Sí, que falta sí. uno. No, me no, parece no, que me parece que están todos. Cualquier parece... cosa manden al, sí, al WhatsApp manden, y lo decimos. Sí, están mandando igual, 0800 Mona. 0800 Mi experiencia, yo salgo con un Virgo y la verdad que no sé, él no me parece así tan de los detalles, la verdad. Pero es muy simpático, por lo menos eso sí me fijé yo. Sí. Es muy simpático. A mí, para que un hombre me atraiga, no es tanto el aspecto físico, sí que tenga buen humor. Sí, si me haces reír, ya tenés el 80% del camino allá. No, que se me salió como, viste eso. Sí. Y después que en Leo habían dicho eso, que sean simpáticos, y Lau es bastante, sí. Es mago además. O sea, te hace reír. Sí, él se dedica a todo lo que es el espectáculo. Ah, mirá. Así y con que... Leo van fantástico por todo el tema de la creatividad, sí, que a los leoninos les encanta tanto todo lo que es actuación. O sea, Leo de sol, de ascendente o luna, nos encanta, hablo porque yo soy luna en Leo, nos gusta mucho todo eso de la creatividad, la actuación, el jugueteo, todo eso nos encanta. Habló por mí, no sí, sé. Sí, tal cual. Sí. Me siento identificado con eso que decís. ¿Viste? Sí, es así. ¿Vos, Lo, qué onda? ¿Es Escorpio? Escorpio, bien. Me siento identificada con eso de los misterios y sobre todo de probar cosas nuevas. Con la ¿viste? Escorpio eso es lo que tiene. Y aparte Escorpio es muy sexual. Ojo que esto es la primera cita y no estoy hablando del tema sexual, bien, sino del tema... la primera impresión. Claro, la primera impresión que te provoca el otro. A mí, personalmente, las citas me ponen muy nerviosa. Sí, porque... Vos las querés evitar, en yo general. Yo las quiero evitar, prefiero... Palo no y sé. A la bolsa, vos. Sí. No ir al grano tanto. Directamente. No, pero soy por ahí de hacer un trabajo un poco más fino, más a largo plazo. Sin cita, y claro. Sin cita y sí, sácate, patapúcete. Sí, ponerle, pero en otro contexto, una fiesta. Una no estratega. De, no de nos juntamos dos y tenemos una es una estratega del amor, Lore. Y viste cómo mirá son. Mirá todo lo que hace para llegar al cuadrilátero del amor, ¿eh? ¡Epa! Trabajo fino, me gusta el trabajo fino. Sí. Muy bien el trabajo fino. Muy, muy buena. Ese es otro tip que podemos utilizar. Trabajo fino le gana cita. Sí, trabajo la verdad que yo prefiero cita. Eso también. Sí. Sí, está bueno. Un poco de fiaca me da la cita también. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, a mi edad, con el tema, viste, claro. Si te conoces con alguien, que ir a tomar el cafecito, qué sé yo, viste, está claro. Igual está bueno eso de... Pero ahora con las redes, Mona, haces un trabajo fino con las redes. Sí, igualmente las redes están tremendas. Las ya redes... Ya conoces a... Sí. Para hacer un trabajo fino tenés que conocer a la otra persona. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, me ha tocado de charlar con algunos librianos o con, viste, o algún taurino y la verdad que, viste, no, mucho biribiri y poca ¿viste acción. Viste cómo es Pablo, habla y... Sí. Yo prefiero más el bueno, listo, nos vemos, tomamos algo, nos gustamos, vemos qué pasa, si hay, viola, claro, y si no, nos vemos, chao, buena vida, es así, pero hay gente que viste que no, que está, que no, que te quiero ver, que quiero una foto, no, eso no, para mí, porque la foto no transmite energía, no, vos te tenés que encontrar, que conocer, ver, claro, y ver si fluye, si no fluye, felicidades, cada uno por su lado. Pero, viste, si no... De una. Bueno, Mona, muchas gracias por estos consejos. La verdad, fue una columna estupenda. Fantabulosa. Bueno, me encanta que les haya gustado. Sí, hemos aprendido, hemos aprendido mucho y lo vamos a aplicar. Obvio, aplíquenla a partir... Bueno, este fin de semana sí, más o menos, no va a ser por ahí tan romántico. Pero a partir de la semana que viene, agárrense porque se viene... A full, que me encanta, primavera de citas. Primavera, sí, época de citas, florece el amor, así que vamos a full. Qué linda la primavera. Bueno. Agradezco a todos, a mis compañeros que ahora están por tener un almuerzo de trabajo con los jefes nuevos, que les vaya fantástico. Y bueno, y después a todos mis seguidores, la banda delictiva, las cuchis. La logia de la cantera, a todos mis admiradores y mis amantes, mentira, no tengo ninguno. En algún día voy a decir eso. Obvio. Algún día lo voy a decir. Falta poco, Mona. Falta poco, sí. Falta poco. Creer es crear. Bueno, gracias, Mona. Bueno, y ahora un temita que habías pedido. Por supuesto. Preséntalo. De Damas Gratis. ¿Les gusta Damas Gratis? Sí. A ver. Bueno, vamos a escuchar, a ver cuál es. Ahí va. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Cumbia cajetea la piola, gato. Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así, se olvida. Las manos en el aire, aplauso para muchísimas Joana. Gracias. Muy bien, gracias. No es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? A solo 6 minutos de culminar este programa, volvimos para irnos. Volvimos al bloque. Me encanta esa frase. Volvimos para irnos. Para despedirnos. Profunda. Es una profundidad filosófica. Es una profundidad. La luna me tiene así. Apa. No, mentira. Inventaba. Alto sol ahí afuera. Alto sol. Che, bueno, tenemos más los últimos mensajes que nos han llegado respondiendo a la consigna para ganarse las entradas para mañana a las manos acá en el Olga. Tengo, sí. Acá tengo dos que han enviado. Natalia, entran en la categoría de películas inventadas. Bueno, no importa. Este es un drama que se llamó Nos conocimos en el 202. Un drama viajando a Berizo, me imagino. Ser, sí. Lo bueno es que le paró el 202. Qué, sí, bien. Si estuvo adentro del 202 es que tuvo, le paró. La suerte. Sí. Es, ¿no? Algo extraño acá. No, no. A veces no. Yo siempre me tomo. Y los muy, la verdad. Yo, zona de facultades, no te para el 202, ya, viste, necesitas llegar cargado, a tiempo. Sí, es verdad. Divinos. Yo digo, ay, que no pare. Está muy lleno. Ah, sos vos mandando símbolos para que no pare, me parece. Ser, sí. Bueno, ¿cómo se llama? Natalia. Natalia está participando y también va a participar Tamara con otra película que creo que también es inventada, de F de Falso. Me encanta. Fuerte. Ah, fuerte, claro, declaraciones. La película B de Venganza. Ah, F de B de Falso. Venganza, F de Falso. Muy buena su versión de la, me encanta. De la película. Me encanta. Y tenemos también Cristian Torno está participando con la película Sueños de Libertad. Oh, sobre su relación actual. Era así. Bueno. Sí, está, sí, bien. Bueno, ahí ya me está, gusta, participando. Me gusta, Sueño de Libertad, me gusta. Sí. Yo tengo, Viviana nos dice, una compañera de ella, dice, Pulp Fiction o Tiempos Violentos, las razones son obvias. Uf, qué tremendo, ¿no? Fuerte. Ojalá que esa relación haya terminado. Y tengo la justificación de por qué Esperando la Garrosa, ¿la quieren escuchar? A ver, dale. Ah, con audio y todo, me gusta. Sí, la de Esperando la Garrosa son todos matrimonios de 40. Con 10 años de casados cada uno, así que ya están tirando la toalla. Bueno, ahí escuchamos por qué Esperando la Carroza, un poco triste, te diría. Sí, no es muy alentador. Yo pensé que, bueno, Esperando la Carroza, viste que es graciosa, qué sé yo. Sí. Bueno, entonces... Yo estuve mucho tiempo fuera del aire pensando. ¿Pensaste? Pensé. Ah, sí. En verdad, no me pude decir por un título de película, sí, pero puedo... Por ejemplo, podría ser del palo de La Historia Sin Fin, una película vieja que todavía, sí, sorprende. Yo nunca puedo. No, una película ese que libro tiene muchos años y todavía sorprende. Mira. Esa podría ser una película para mí. Qué lindo, Pablito, es re lindo. Lo tuve bandas, pensé. Yo nunca puedo terminar ese libro porque realmente es sin fin. Es muy vueltero. Es un. Sí, tiene. Yo la verdad no leí el libro. Yo vi la película. Bueno. Que está pero re buena. Acabas de citarlo y es por tu relación que lo tenés que leer. Pero te la lo película bien. Era la película, bien. No era yo, el libro. Yo la verdad no vi la película. Es muy buena película. Pero es eso la sí. El perro que vuela. El perro que vuela. Sí. Como que es muy Falco. Vieja y es. Esos grandes éxitos del cine. No los has visto vos. No, sí, ya sé. Soy muy chiquita. Volver al futuro no lo viste. ¿No viste Volver al futuro? No. No, eso después. Pero esa es divertida para verla. Sí, pero bueno, está medio. Bueno. Polémica. Se ha armado y vamos a hacer vamos el sorteo. Vamos al sorteo de 2 entradas para ver a las manos de Filipe acá, en el Olga Vázquez. La ganadora es Melissa Mac, nuestra productora. Ha ganado Melissa. Esto está todo arreglado. Esto pareciese que está todo arreglado, pero